Al principio, todo era quietud. Hasta que un día, ya nada fue igual. Sale, vas. Es que yo sin chelas no puedo empezar, compadre. Ándale, pues, estás combustible, me debes. Ay, así sí me gusta vivir. Así, mija, sí, ¿verdad? Con el señor. Frecuencia Cero presenta Radio Raza. ¡Salud! Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.